Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vivencias, historias, conoce las figuras del deporte. Su trayectoria, sus motivaciones, dentro y fuera del terreno de juego. Aquí empieza tu programa Al Borde del Campo. Amigos y amigas oyentes de Radio Casa de la Cultura 940M, en una nueva entrega de su programa deportivo Al Borde del Campo, siempre acompañándoles con lo mejor del deporte nacional a nivel nacional e internacional, conociendo las figuras del deporte, las figuras ecuatorianas que están a nivel nacional, a nivel internacional, lo que están haciendo varios deportistas en el contexto del deporte. Jonathan, bienvenido. Las noticias a continuación. Hola Sandina, amigas y amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y obviamente de su radio, de su programa deportivo Al Borde del Campo, como todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. Estamos con lo mejor del deporte ecuatoriano, como tú le dijiste, lo que han hecho nuestros deportistas a lo largo de la semana, varios torneos a nivel nacional, en Manta, acá en Quito también, en Guayaquil, hay torneos importantes que estaremos comentando. A diferencia de la semana anterior, Sandino, ya hay noticias positivas, tanto en el deporte amateur, por llamarlo de alguna manera, y también en el fútbol, ¿no? Noticias bastante positivas, así que empezamos esta mañana. Este sábado empezamos bastante animosos con las noticias, bastante alegres también, porque ya de a poco se comienza también a definir los deportistas que estarán en Tokio 2020, ¿no? Así es, Jonathan, con varias noticias positivas. Tal vez la única que ha dejado un mal sabor de boca es la participación de la Sub-23 en el Preolímpico de Fútbol, donde hubo un declive, digámoslo, ¿no? Así un desbalance de la selección ecuatoriana. Por eso estaremos hablando más adelante de lo que fue la participación de la Tri Sub-23. Ahora nos vamos con noticias positivas. Ya empieza la temporada nacional de surf. Esto va a ser en la ciudad de Manta, ¿no? En Manabí. Ya va a ser sede para la primera fecha válida del Circuito Nacional de Surf 2020 en la playa El Murciélago. Esto para el próximo 14 de febrero y se va a extender hasta el 16 próximo. Este torneo espera recibir a cerca de 350 surfistas del país, de Galápagos, Esmeraldas, Manabí, Santa Elena y Guayas, quienes participarán en las cuatro modalidades de esta disciplina en todas las categorías. Las competencias son la modalidad olímpica, tabla corta, que debutará en Tokio 2020, y las modalidades panamericanas tabla larga, sub race technical 3 kilos, ¿no? Y surf en las categorías opens absoluta y juvenil. Además se incluirá la modalidad bodyboard. Los deportistas de la división élite, que nos comentes, Jonathan, por quién están conformadas. Así es, Andino, los deportistas de la división élite está conformada por los seleccionados nacionales Jonathan Zambrano, campeón latinoamericano de surf en el año 2018, y los surfistas que debutaron en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Entre ellos está Isidro Villao, Michelle Soriano, Carlos Gómez, Susana Barrazueta, Israel Dominic Barahona. Esta última medallista de plata serán parte del Open Pro que se va a desarrollar en los próximos meses. Los atletas de Manabí, Julio Hidalgo, Adrián Zambrano, Snyder Parrales, Bruce Burgos y el flamante campeón sudamericano de la categoría sub-12, Romeo Chávez, formado él en canoa, esto es en Manabí. Entre otros surfistas van a defender su localía en la playa Murciélago, como lo comentaste, Sandino. Bastante alegres, ¿no?, por las noticias del surf. Poco a poco se van también abriendo camino en lo que será las Olimpiadas, ¿no? Así es, importantísimo el trabajo que están realizando los deportistas en la disciplina de surf. Cabe recalcar que son varias categorías, inclusive niños que van a estar ahí participando. Lo importante aquí también es recalcar que se va a dar la disciplina, la categoría de tabla corta, que esto ayuda para los deportistas que estarán en competencias internacionales acumulando puntos para Tokio 2020, ¿no? Importante el trabajo que realiza las diferentes asociaciones, ¿no? Que en este caso del surf, que ya está incluyendo esta temporada, ¿no? Esta nueva temporada nacional que se va a dar en Manta, ¿no? En la playa El Murciélago. Atentos que esto va a ser del 14 al 16 de febrero. Entonces, como te decía, Jonathan, importantísimo el trabajo que se va realizando en las diferentes disciplinas, ¿no? En este caso, el surf, que ya está al rojo vivo, ¿no? Para este Día del Amor y la Amistad, que estaría arrancando el 14 de febrero hasta el 16, ¿no? Así es, Andino, estaremos atentos acá en la playa Murciélago, estaremos atentos siguiendo cómo se esté desarrollando las competencias, obviamente atentos a nuestros deportistas, y la novedad es, ¿no?, lo que van a estar en esta competencia estaría iniciando lo que sería una nueva participación en las Olimpiadas Tokio 2020, así que es bastante motivante también para los deportistas ecuatorianos. Tenemos varios nombres importantes, obviamente, entre ellos Sneider Parrales, también tenemos a Romeo Chávez, campeón sudamericano sub-12, no estamos hablando de las categorías inferiores, sin embargo, tendrán su presencia importante dentro de estas competencias, ¿no? Así que bastante atentos al borde del campo de cómo se desarrollan estas competencias, ¿no? Así es, Jonathan, la división élite importante, Jonathan Zambrano, que es ya campeón latinoamericano. Entonces, con él a buscar ese espacio, ese paso a Tokio 2020. Esperemos que se cumpla con lo pactado, esperamos que los deportistas lleguen a mayor nivel y se seleccione a los mejores, ¿no?, que puedan estar en los diferentes torneos que después se estará a nivel internacional. Dejamos a un lado el surf para hablarles del karting, de que ya va a incluir una programación nocturna. Jonathan. Así es, la tercera salida del calendario del torneo Rock Cup Ecuador 2020 se va a realizar el próximo, precisamente el día de hoy, en las instalaciones del kartódromo de Cotopaxi, una hora al sur de la capital, amigos y amigos oyentes, por si no lo tenían ubicado, ¿no? La carrera convocará a un promedio de 80 pilotos de 10 provincias del Ecuador, quienes deberán enfrentar por primera vez una válida nocturna, un poco llamativa el tema de la competencia. La organización de la competencia decidió que la presente fecha se realizara en formato diurno y también en nocturno, aprovechando la infraestructura y el sistema de iluminación de este kartódromo allá en Cotopaxi Sandino. Esta será una competencia inédita para los deportistas que correrán en el escenario del Atacungueño. Además, existe gran probabilidad de lluvia, lo que proyecta un panorama muy atractivo para el público y un gran reto, obviamente, también para los pilotos. Así es, importantísimo, ¿no? Tremendo reto, ¿no? Es la primer formato que se va a hacer acá, ¿no?, a nivel nocturno. En esta oportunidad, el trazado escogido para la competencia tiene 1450 metros de longitud en sentido horario con 12 curvas. A diferencia de los dos anteriores, este circuito resulta más técnico y exigente para los corredores, ¿no?, por el sentido horario, ¿no?, y también en las 12 curvas. Esto complica y también llena de adrenalina y de nivel técnico a los competidores, ¿no?, que van a estar en la capital de Cotopaxi, en La Tacunga, compitiendo hoy, precisamente 1 de febrero. También ya se han disputado dos fechas. El campeonato empieza a organizarse en función del rendimiento de los pilotos, quienes se disputan el liderato en cada categoría que componen, el certamen. Están varias categorías: micro rock, mini rock, junior rock, senior rock, expert rock, expert plus y shifter rock, que ya sería la categoría de élite de este deporte. Una disciplina bastante llamativa, y también el tema, la modalidad de la competencia, ¿no?, nocturna. Siempre se ha podido observar el tema en la mañana. ahora será en la noche. Como dices, se espera hay bastante probabilidad de lluvia, así que haría más llamativa todavía la competencia, ¿no? Esperemos que los pilotos estén bastante preparados y obviamente será una prueba de fuego para ver el nivel de cada deportista, ¿no? Además, que aquí ya no juega solo el tema de los deportistas, sino el tema ya de quizás mecánico, ¿no? El tema de los carros, el tema de los coches en los que van a correr, así que esperemos que también estén en óptimas condiciones y obviamente los mecánicos, los que estén ayudando a cada piloto, tengan todo bajo control, ¿no? A la hora, obviamente, de la competencia. Así es, ¿no? Y también importante que en este kartódromo, en la Tacunga, ya se cuente con la iluminación necesaria para poder competir en la noche, ¿no? Esperemos que no exista ningún inconveniente, ningún tipo de accidente, digámoslo así, o algún contratiempo, y que todo salga de la mejor manera. Un saludo para la Tacunga, que va a estar recibiendo este gran evento de karting. Así es, la gente que está precisamente en los alrededores de la Tacunga o ahí, ¿no? Precisamente darse cita será una gran oportunidad de visibilizar deportes un poco no reconocidos, sin embargo bastante emocionantes, así que ya la invitación está hecha, esperamos que puedan compartir junto a los deportistas en el evento, ¿no? Así es, Jonathan, dejamos un poco el karting para que los amantes de este deporte estén allá hoy en el 1 de febrero viendo esta gran competencia que van a tener los pilotos en la Tacunga. Vamos a hablar en cambio ahora de ciclismo. Ya se viene el Tour de Colombia, donde la selección de Ecuador va a tener un duro reto. Con el panorama ya claro de que será imposible pelear por el podio en la tercera edición del Tour Colombia 2.1 en el 2020, ¿no? El entrenador Santiago Rosero indicó que el objetivo de la selección de Ecuador será mostrar a 3 jóvenes pedalistas con la intención de que más adelante sean fichados por equipos de la élite. Además, se ilusionó con ganar una etapa y ubicar a un ciclista en el top 20. Los experimentados son Jorge Montenegro, Segundo Navarrete y Byron Guamá. Representarán a la Tri en la prueba colombiana que se correrá entre el 11 y 16 de febrero. Con ellos estarán Richard Güera, Santiago Montenegro y Martín López, los juveniles a los que apunta el entrenador para que sean observados, ¿no? Esperando de que algún equipo, algún team internacional los convoque y sean parte, ¿no?, de estos equipos ya de élite. Así es, que los puedan tomar en cuenta ya dentro de unos equipos más importantes, ¿no?, representando incluso para tener un poquito más de reconocimiento a nivel internacional, así que estaremos atentos. También salió de la nómina David Villarreal, quien sufrió un grave accidente en diciembre. Por similar situación no pudo ser convocado Alexander Cepeda, en tanto Albeiro Cepeda prefirió competir por su equipo, el español Caja Rural. El capo de la escuadra nacional será Jorge Montenegro, como lo comentaste, Sandino, campeón de la última vuelta al Ecuador, mientras Navarrete será el segundo líder, con la presencia de 6 equipos World Tour, igual número de pro continentales, 10 continentales y otras 4 selecciones nacionales, además de que irán obviamente los campeones del Giro de Italia y del Tour de Francia. Estamos hablando de Richard Carapaz y de Egan Bernal en ese orden. También el francés Julián Alaphilippe, ganador de la bicicleta de oro en el año 2019, es entre otras estrellas. La misión de destacar será dura, admitió también el entrenador Rosero, ¿no? Así que estaremos atentos, tendremos deportistas de talla mundial como Richard Carapaz y Egan Bernal también, Sandino. Sí, por esta misma razón, ¿no? Las figuras que están ahí, también el francés ganador de la bicicleta de oro, hacen complicado y hacen de que el entrenador ecuatoriano busque, ¿no?, un objetivo más cercano, no ilusionando, tampoco quedándose atrás. Espera primero poner a estos 3 juveniles a observar ante los entrenadores para que sean vistos y puedan ser convocados, ¿no?, o ser contratados en algún equipo de élite. El segundo es quedar en el top 20 alguno de estos ciclistas. Y por último, el más ambicioso, ganar una de estas etapas, a pesar de todas las figuras que van a estar ahí, ¿no? Egan Bernal, el propio Richard Carapaz, el francés igualmente que ha sido Julián Alaphilippe, ¿no? Julián, que ha sido el campeón de la bicicleta de oro, y así varios team europeos, igualmente latinoamericanos, que tienen renombre y que tal vez pueden opacar a la selección ecuatoriana. Pero ellos irán con la mayor fuerza, la mayor dedicación a cumplir los objetivos planteados por el entrenador. Así es, la selección, para culminar el tema, la selección viajará el 8 de febrero, 3 días antes de que inicie la competencia. Así que esperemos que mientras tanto, mientras se dé la competencia, estén preparados, tanto físicamente como el tema emocional, quizás también el tema de la alimentación. Así que estaremos bastante entusiasmados. Por un lado, la participación nuevamente de Richard Carapaz, y por otro lado, el tema de la inclusión ya de 3 juveniles para que sean observados en otro team más importante, ¿no? Que puedan ser fichados, llamándolo de alguna manera, ¿no? Por otro lado, Sandino, Pichincha alcanza la cima más alta en la primera fecha de la Copa Nacional de Ciclismo, también de montaña. Pichincha alcanzó 6 triunfos durante la primera fecha de la Copa Nacional, modalidad olímpica, que se realizó en la pista Casa Rancho, ubicada en el kilómetro 30 de la vía a la costa. En el cómputo final, Azuay finalizó segundo con 4 victorias y Loja con 3, ocupó el tercer casillero. Las demás pruebas fueron dominadas por los representantes de Morona, Santiago, Imbabura y también de Chimborazo. Así es, entre los resultados que se alcanzaron consta la victoria en la categoría preinfantil de Alejandro Morocho de Azuay, quien para el recorrido puso 25 minutos 33 segundos y 40 centésimas, mientras que en damas la ganadora fue Carla Jiménez de Loja, quien cronometró 21 minutos 50 segundos y 30 centésimas. La representación del sur volvió a subirse al primer lugar del podio, en esta ocasión con Carlos Joel Jiménez, quien finalizó primero en la categoría infantil. Luego de pasar el cronómetro en 27 minutos 19 segundos 89 centésimas, el segundo casillero fue para Mateo Casares de Pichincha, quien cronometró 28 minutos 39 segundos y 73 segundos. En damas, Yasmín Micaela Castro de Morona, Santiago, se convirtió en la mejor. La representación de la Azuay repitió en un primer lugar con Diego Machuca, quien necesitó 44 minutos 16 segundos y 32 centésimas para imponerse en la categoría prejuvenil en el segundo lugar. En el segundo lugar, lo ocupó Benjamín Márquez de Pichincha, quien marcó 45 minutos, 50 segundos y 57 centésimas. En damas, el dominio fue de Natalia Vázquez de Imbabura, con 44 minutos, 9 segundos y 46 centésimas, y le escoltó Karen Dayana Montes de Oca de Morona, Santiago, con un tiempo de 45 minutos, 13 segundos y 61 centésimas, Jonathan. Así es, Andino, y si hablamos también de concentración deportiva de Pichincha, estamos hablando del Club Oro y Grana, ¿no? Donde siempre hay representantes importantes. Ahora hablarles de Martín Alejandro Cruz, fue otro de los representantes que se destacó en esta competencia. El pichinchano se apoderó del primer lugar en la categoría juvenil al poner un tiempo de 55 minutos 40 segundos y 88 centésimas. El segundo casillero lo ocupó Willan Andrés Bravo de la Suay al registrar 56 minutos 22 segundos y 87 centésimas. En la prueba de damas, nuevamente Pichincha y Azuay alternaron ubicaciones con Daniela del Rocío Machuca, quien luego de registrar un tiempo de 55 minutos 40 segundos y 33 centésimas entregó el primer lugar del podio al equipo Morlaco, mientras Lorena Endara del Team Oro y Grana llegó en segundo lugar con 1 hora 1 minuto y 12 segundos. Así que hablarles, como les decía, de concentración deportiva de Pichincha es hablarles de talentos, ¿no? Hay muchos chicos que se destacan en estas competencias, y ahora en el ciclismo de montaña, ¿no? También están haciendo una actuación importante, obviamente sin dejar de lado a las demás provincias que hacen su preparación, hacen su entrenamiento adecuado. Sin embargo, por estar nosotros ubicados dentro de Pichincha, quizás conocemos un poco más cómo se desarrolla el tema, ¿no? Hemos palpado, Sandino, cómo son los entrenamientos, cómo se preparan los chicos en las diferentes disciplinas, y hemos palpado la dedicación que tienen, ¿no? Y eso también tiene que ver mucho con el aporte dirigencial que tiene Concentración Deportiva de Pichincha, con el tema de los chicos, ¿no? El apoyo que les brinda, y esperemos que siga así, ¿no? Y lo lógico sería que más entidades se sigan sumando a este apoyo para estos deportes no tan reconocidos. Así es, ¿no? Creo que a nivel nacional el ciclismo no es muy visibilizado, digámoslo, ¿no? Ha tenido momentos claves, digamos, ¿no? Recordemos la victoria de Richard Carapaz y de otros ecuatorianos que han ganado en Europa, en España, Richard en Italia, y solo en esos momentos ha salido, digamos, a la luz un foco, ¿no? Un momento de alegría, donde las autoridades se preocupan, qué sé yo, compran 3 bicicletas para poner algo, lo que sea, ¿no? O por último le dan algo a estos competidores, algún apoyo, digámoslo así, ¿no? Y de ahí pasan los días, pasan tal vez un poco de meses y se olvida totalmente. Nos olvidamos nuevamente, ¿no? Así es, ¿no? Pero en cambio, si nosotros vemos solo aquí cercano, el vecino país de Colombia, el fútbol obviamente no tiene mayor cantidad de adeptos, igualmente los medios de comunicación están enfocados en eso, pero el ciclismo es bastante fuerte en el vecino país. Hay mucha gente que gusta de eso, los mismos canales de televisión, hablemos de ESPN, el mismo Fox, que tienen ya en ese país de Colombia, ¿no? O sea, el ESPN Colombia, Fox Colombia, que se dedican a transmitir todo lo que tiene que ver con el ciclismo, o sea, netamente solo para ese deporte, que viene lo contrario acá en el Ecuador, que no tenemos ese tipo de programación, y mucho menos ningún canal que se dedique a ese tipo de cubrir, ¿no?, estos eventos. Y mucho más en Europa, ¿no?, que el ciclismo es bastante reconocido. Pero esperemos que se vayan sumando autoridades, se vaya sumando la misma empresa privada, que ayude a estos deportistas a sobresalir. Así es, la iniciativa que tú dices, o el tema de otros países, el tema va con medios de comunicación, ¿no? Y eso es la parte importante, porque es donde la gente puede observar, o puede escuchar, o puede ver. Ahora, quizás con las redes sociales es un poco más factible acceder a los deportes, ¿no? Sin embargo, hay muchos medios alternativos también que poco se enfocan o poco nos enfocamos quizás en este tipo de deportes, ¿no? Ahí podemos observar en el tema del ciclismo, como lo hemos comentado hace un segundo, un claro ejemplo de Ricky Gordillo, ¿no? Él era ciclista o es ciclista, pero también es dirigente en Zamora para su Federación de Ciclismo en Zamora, así que, y él nos comentaba precisamente que no tiene implementos, que tienen que, con bicicletas que los chicos tienen en su casa, entrenan. Ahora he podido ver por los estados de WhatsApp, por lo que he conversado con Ricky, ya tienen una implementación de bicicletas para niños, entonces se está empezando de alguna manera, pero falta un poco de visibilización, y eso ya depende mucho de los medios de comunicación, ¿no? Así que ese es el llamado de atención que tenemos que hacer, ese es el a dónde hay que apuntarle, ¿no? Quizás el fútbol sí es el tema, el deporte mundial, por llamarlo de alguna manera, y está bien, y no digo que lo dejemos de lado, ¿no? Sin embargo, quizás dedicarle un poquito más de minutos o un poquito más de tiempo a entrevistas, a crónicas, a noticias de este tipo de deportes. Ser equitativos, ¿no? En el tema de programación del deporte, como lo hacemos aquí en Al Borde del Campo, equitativamente, brindándole espacio a todas las disciplinas deportivas, inclusive al fútbol, porque es otra disciplina deportiva, no dejamos de lado, es apasionante, pero asimismo hay mucha gente que es aficionada a otro tipo de deportes que le interesará escuchar de fútbol, pero también quiere escuchar sobre su disciplina, qué es lo que sucede en atletismo, qué sucede con el karting del que recién hablamos, qué sucede con el ciclismo. Varia gente, varios oyentes, varios espectadores quieren saber qué está sucediendo, pero los medios de comunicación no lo hemos hecho, no damos esa información y hemos dedicado sin equidad solo al fútbol, y eso hace de que estos deportes vayan, no tengan esa visibilización correspondiente que ayude a que las autoridades también lo vean y sean capaces de destinar fondos también para ese otro tipo de deportes, ¿no es cierto? Para el ciclismo de montaña, qué sé yo, mucha empresa privada invierte en el fútbol, invierte en los equipos. ¿Qué tal si ahora invierte también otra parte a estos ciclistas de montaña, al ciclismo de ruta, a los varios competidores que van a estar en el Tour de Colombia? Creo que ese es el papel de los medios de comunicación, Jonathan. Así es, Andino, y en el borde del campo lo hemos hecho, lo hemos reconocido, ¿no? Acá hablamos con nombres, hablamos con los nombres de los deportistas, quién está compitiendo, cuánto tiempo lo hicieron, en qué competencias están, cuántas medallas tienen, así que aquí sí damos el reconocimiento como lo hemos hecho a lo largo de estos más de 2 años reconociendo a los deportistas ecuatorianos. Y así empezó el sueño, ¿no? El sueño del borde del campo empezó, de hecho, con el tema de poder dar voz a aquellos deportistas que poco tenían o poco visibilizados eran. Así que nosotros esperamos no olvidarnos nunca de cómo empezamos, porque desde ahí nació esta idea del borde del campo y esperamos que se mantenga así mismo, ¿no? Acá en el borde del campo, en Radio Casa de la Cultura, mientras estemos acá, lo haremos así todos los sábados a partir de las 8 de la mañana, ¿no? Noticias positivas o noticias negativas, lo que tengamos que decir, pero siempre enfocados en los deportes y en los deportistas que están haciendo otro tipo de disciplinas deportivas que no sean el fútbol, ¿no? Así, Jonathan, no lo pudiste decir de mejor manera, así que atentos, siempre estaremos aquí con lo mejor del deporte desde las 8 de la mañana y continuaremos visibilizando y dando voz a esos deportes que no están en los medios de comunicación. Jonathan, para cerrar esta primera parte del programa, hablarles de que ya estamos a 6 meses del inicio de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Y por esta razón, en la ciudad de Tokio se ofreció un espectáculo de fuegos artificiales para celebrar que están a 6 meses de iniciar los Juegos Olímpicos. El espectáculo se llevó a cabo en el cielo sobre una barcaza atracada en la bahía de Tokio, que tenía sobre ella una enorme réplica de los 5 anillos olímpicos, un recordatorio de que los Juegos están cerca. Más de 70 festivales de verano por todo Japón, incluyendo los tradicionales despliegues de fuegos artificiales, han sido cancelados o cambiados de fecha. De Associated Press, citando, ¿no?, contó al menos 56 festivales que señalan a los Juegos Olímpicos como la razón por la cual han sufrido los cambios, señalando una falta de agentes de la policía y guardias de seguridad que han sido asignados a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Los Juegos Olímpicos requieren de un enorme dispositivo de seguridad. Los organizadores de Tokio dijeron que son requeridos 50.850 elementos entre policías, guardias de seguridad privada, militares, voluntarios, guardacostas y personal de servicios de emergencia. Los organizadores cuentan con un presupuesto de $800 millones para seguridad. 500 millones de ellos serán en dinero de los contribuyentes. Así es, los Juegos Olímpicos incluso han impactado a Hiroshima en el oeste de Japón, donde el Festival Anual de Juegos Pirotécnicos en agosto en la panorámica isla de Miyajima ha sido cancelado. Los festivales de verano de fuegos artificiales comparten un lugar especial en la cultura japonesa. Tokio ha adelantado varios de sus festivales, incluyendo el enorme evento en el río Sumida. La ciudad de Saitama, al norte de Tokio, ha decidido cancelar su festival de 150 años de fuegos artificiales debido a que altera el programa de actividades del golf olímpico. Y en Kamakura, lugar famoso por su gigantesca estatua de Buda, los fuegos artificiales de julio han sido cancelados también porque chocan con la logística de las pruebas de vela olímpica. Así que bastante impactante el tema, ¿no?, de los Juegos Olímpicos, donde se va a disputar ya en 6 meses, Andino. Ya la gente está bastante atenta y me parece correcto, ¿no?, que no se... quizás no se den este tipo de juegos o de fuegos pirotécnicos en estas ciudades para que no afecten ya el desarrollo normal de las Olimpiadas, ¿no? Así es, ya varios participantes estarían ya acercándose a Tokio, a las varias sedes que va a tener estos Juegos Olímpicos, y no pueden realizarse este tipo de eventos porque dañarían el entrenamiento que ya empiezan a realizar varios de estos. Y también, ¿no?, importante recalcar, estaremos atentos, ¿no? No queremos alarmar ni tampoco de ninguna manera, pero el tema que ha estado brotando y resaltando en los medios de comunicación es el tema de este de coronavirus, que ha estado en China y por esa razón se restringe en viajes, se restringe en eventos. Estamos hablando de que Asia es la el más perjudicado en este caso por este virus, esta enfermedad, y esperemos que no haya ningún problema para cuando se realicen los Juegos Olímpicos, ¿no? Porque esto también afectaría drásticamente y no se podrían realizar, ¿no? Así es, yo creo que es un evento de tal magnitud que se han tomado todas las medidas necesarias de seguridad. Entiendo que habrán controles médicos, habrán controles también para los deportistas, controles obviamente también, por eso están pidiendo guardias, policías, militares, gente también que apoye. De emergencia, ¿no? Así es, y personal médico seguramente estarán muchos voluntarios, así que por ese lado me parece que pueden estar bastante controlados, ¿no? Es un evento gigante que tendrá, espero que tenga las medidas adecuadas para que se desarrolle con total normalidad. Sandino, regresamos después de cortes comerciales ya con noticias del deporte ecuatoriano, en el caso del fútbol, ¿no? Noticias positivas en Copa Libertadores, Copa Sudamericana, presentaciones de equipos también y nuevos fichajes. Así que amigos, no se despeguen de la sintonía de Al Borde del Campo en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Regresamos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tus figuras en el deporte. Regresamos al borde del campo. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta al borde del campo. Con tus figuras en el deporte. Amigos y amigas oyentes de Radio Casa de la Cultura 940M, ya estamos de vuelta después de estos cortes comerciales. Arrancamos ya con el tema futbolístico y con buenas noticias, donde ya en Atahualpa se van a realizar trabajos para la nueva temporada, ¿no? El directorio del Team Pichincha Concentración Deportiva ha dispuesto a la realización de importantes trabajos de tratamiento y recuperación de ciertas áreas del estadio, ¿no? Cabe recalcar, Jonathan, que las eliminatorias de que va a jugar Ecuador para Qatar, igualmente todo el tema de torneos internacionales, se van a jugar en el Rodrigo Paz de Liga de Quito, ¿no? Ya el Atahualpa no es apto para este tipo de eventos. Así es, no cumple con lo solicitado por la Conmebol, así que se estará jugando en escenario de Liga Deportiva Universitaria, ¿no? Solamente como información así rápidamente el tema del Atahualpa, así que hablarles ahora del tema fichajes, ¿no? Un viejo conocido para el país y además también para el borde del campo, un amigo, ¿no? Luis Miguel Escalada ahora fichó por el Aucas Andino. Llamativo, ¿no? Estuvo en Católica, digamos, con pocos minutos. Pasó al Cuenca también desapercibido, digámoslo así, y ahora en el Aucas esperemos que consiga, ¿no?, esos minutos donde pueda demostrar todo lo que él sabe como delantero que es un golero nato, ¿no? Un baluarte cuando está cerca del pórtico para clavar los goles. Así es, en el Aucas me parece que tendrá la oportunidad necesaria para ser un delantero titular. Sabemos que por ahí se les fue varios delanteros también del Aucas importantes. Seguramente tendrá mucho más espacio ya en Sociedad Deportiva Aucas. Rápidamente un poco de la trayectoria de Luis Miguel Escalada. En el año 2017 y 18 estuvo en Católica. Lamentablemente solo anotó dos goles en esos años por el tema de las lesiones que les persiguieron, ¿no? En el tema de títulos, él ha sido campeón con Liga de Quito, también con un equipo de Estados Unidos, el Real Salt Lake, y obviamente con el Club Sport Emelec Andino. Así es, varios campeonatos, varias larga trayectoria del Pichu Escalada, pero lamentablemente 2017 y 2018 no fueron sus años, como ya lo mencionaste. Un gol y después dos goles respectivamente en estas temporadas, donde dejó mucho que desear, pero por el tema de lesión, mucho tiempo también en recuperación, esto hizo de que Escalada esté bastante molesto, digamos, ¿no?, por esta situación. Ahora, por el Aucas fichado, el entrenador mencionó de que es un gran aporte. Esto se lo hizo antes de presentar la plantilla, ¿no?, y también el nuevo uniforme que va a vestir el Aucas en el 2020 para Sudamericana y para la Liga Profesional. Así es, Sandino, esperemos que al Pichu le vaya de lo mejor en este año y se mantiene en la capital, ¿no? Esperemos posterior poder conversar nuevamente con él. Y mencionaste justo el tema de las camisetas, Sandino, una pausa para hablar del tema de las camisetas, los nuevos uniformes. Hay uniformes bastante llamativos, ¿no? Se presentó el de Barcelona, el de Liga de Quito, también se pudo conocer el de Nacional, el de Melec, el de Aucas, y entre los más quizás más bonitos, más llamativos, están por ahí, me atrevo a decir que el del Nacional, está los alternos, me parece que por ahí se manejan de mejor manera, ¿no? Me parece que a la hora de jugar con los uniformes alternos hay una gran probabilidad de mezclar más elementos en las camisetas, ¿no? Claro, ¿no? Y también lo importante, o digamos lo noticioso, ¿no?, en el caso de Barcelona, donde ya no existe mucha publicidad dentro de la camiseta, podemos ver una o dos publicidades que no tapan, digamos, ¿no?, los colores y el mismo sentir, ¿no?, del hincha de tener una camiseta del Barcelona. En el caso de Melec, que va a estar por poco tiempo en una de las mangas, digámoslo así, el logotipo de Twitter, ¿no?, que va a estar por unos meses, de acuerdo a lo que ha dicho su presidente. En el tema también de Melec, que hubo bastante controversia, lo hicieron comparaciones con camisetas de varios equipos extranjeros. Se hablaba de la Juve, ¿no?, del Real Madrid, la camiseta de Colombia, incluso la alterna es bastante parecido al tema de la mezcla de colores que tienen como pintura en la camiseta, ¿no? Así es, ¿no?, varias controversias, siempre va a haber la crítica, siempre va a haber de gente que no gusta tal vez de la decisión que haya tomado la dirigencia, ¿no? Esto siempre se va a dar, ¿no? Así es, a pesar de que obviamente hay estas controversias, Emelec ha vendido ya hasta la fecha cerca de $300,000 solo en camisetas en los pocos días que ha sacado a la luz la camiseta, así que me parece un buen negocio, ¿no?, por ese lado. Así es, creo que igualmente Barcelona ni medio se anunció de que ya estaba a la venta, los hinchas, digámoslo así, ¿no?, corrieron a las tiendas deportivas a comprar su camiseta para portarla durante este año 2020, donde Barcelona está consiguiendo ya también nuevos triunfos que estaremos hablando más adelante, ¿no? Por el momento hablarles del Delfín también, ¿no?, que ya llegó el momento de la verdad, donde ya se viene la Supercopa, ¿no?, Jonathan, la Supercopa que se va a enfrentar frente a Liga de Quito. Pese a la salida de algunos jugadores que fueron baluartes en las victorias, ¿no?, y también en la consecución del título de la Liga Profesional del 2019, el Delfín está con bastante entusiasmo, se mantiene, y el técnico Ángel López aseguró que su equipo está muy bien con miras a la disputa de la Supercopa, en la que el rival obviamente es Liga de Quito, El campeón se definirá en partido único que se va a jugar hoy, precisamente sábado 1 de febrero, a las 16 horas en el estadio Cristian Benítez. Esto es en Guayaquil, ¿no? Así es, Andino, esto es en Guayaquil, y en primera instancia era, se iba a jugar en el Monumental, sin embargo, por el tema de Copa Libertadores de Barcelona, y para no tener quizás estropeada la cancha, el tema también de seguridad, se pasó el partido para el Chucho Benítez. Así es, llegó el momento de la verdad y hay que tener las cosas claras sí o sí, indicó el estratega español, quien llegó para reemplazar a Fabián Bustos, que tras ser campeón fue contratado por Barcelona. También el ibérico aseguró estar muy satisfecho por las 3 semanas de trabajo y aunque dijo que hay muchos jugadores nuevos, el plantel está en muy buen momento. Algo que ya lo demostró en la noche amarilla cuando ganó 1-0 al Barcelona. Así es, una cosa importante es que la FEB recordó que este partido, este primer partido que usará el país, la tecnología VAR, el video arbitraje, la nueva sede ha sido inspeccionada y aprobada para el desarrollo del primer partido oficial del fútbol ecuatoriano con dicha tecnología. Las entradas para la Supercopa ya se están vendiendo desde el día miércoles en las oficinas de la FEB en la avenida Las Aguas, esto es allá en Guayaquil. Los boletos cuestan $5, también se venderán desde el próximo lunes, también se han estado vendiendo más bien desde el próximo, desde el lunes anterior las entradas en el estadio Rodrigo Paz, así que los hinchas que quieran asistir a esta Supercopa de Ecuador, en donde estará disputando el Delfín frente a Liga de Quito el título, ¿no? El campeón de la Liga Profesional y el campeón de la Copa Ecuador, llevándose el primer título, quedará para la historia, ¿no? Esta Supercopa será entre Liga o el Delfín. Me parece que los dos equipos están bien reforzados para disputar este partido. Claro, no hay sus pros y sus contras, ¿no? En el PRO, lo que ya ha manifestado el técnico español del Delfín, hay nuevas caras, ya lo ha demostrado, viene practicando, le ganó al Barcelona. En los contras se le fueron la mayoría de jugadores que fueron un baluarte, ¿no?, para ganar la Liga PRO del 2019. Se le fue el técnico a Barcelona, estamos hablando de Fabián Bustos, que es el actual técnico de los Toreros, y en los contras, ¿no? Liga de Quito, igualmente, digámoslo así, se viene una revancha en sus pro, ¿no? Tiene una revancha contra Delfín, ha ganado la Copa Ecuador, pero perdió la Liga Profesional, el Delfín en esa misma situación, así que esta sería una revancha donde quién sería el que tiene 2 títulos y cuál se queda solo con uno. Sí, así es, ¿no? Y me parece que la revancha va por un poquito el Delfín, por el tema de la Copa Ecuador, el tema lo que pasó por ahí un poco de los arbitrajes, ¿no? Y ahora ya con VAR, creo que no se debería dar este tema de polémica. Esa es la parte bastante positiva, y hablando de los pro y los contra, Liga de Quito, ya los mencionaste, los del Delfín Sandino, en Liga de Quito los pro, nuevos jugadores, talentos importantes, estamos hablando de contrataciones bastante llamativas, ¿no? Junior Sornosa, Marcos Caicedo, entre otros jugadores bastante importantes. Los contra, Rodrigo Aguirre, el principal goleador de Liga de Quito, no podrá disputar el partido, ¿no? Por la expulsión que recibió en la Liga Profesional del 2019. Exactamente, y además no podrá jugar el primer partido tampoco de Liga Profesional. Y otro de los contra es precisamente Marcos Caicedo. Ya en la presentación de la Noche Blanca se lesionó, se habla de que 3 semanas estará fuera porque va a ser operado, así que también se perderá la partida de la Supercopa, así que está como que un poquito equilibrado. El tema del VAR va a ajustar bastante el tema de la situación de arbitrajes, así que esperemos un espectáculo bastante llamativo, bastante emocionante para la gente que se dé cita y obviamente también para los que estén viendo a nivel nacional. Claro, ya también a nivel técnicos, ¿no? El pro de liga es tener una consecución con Pablo Repeto, que los conoce, sabe cómo maneja, los jugadores también saben cómo juegan, que es un pro para liga, ¿no? Un contra, en cambio, para el Delfín, que el entrenador es nuevo, está conociendo, está adecuando su forma de juego, pero creo que están parejos. Y solo lo veremos y cuál es el resultado a partir de las 16 horas de este 1 de febrero. Atentos a ver el juego de liga frente a el Delfín. Así es, así que atentos a partir de las 4 de la tarde con esta Supercopa de Ecuador. Cambiando de tema, Sandino, noticias bastante positivas también en la Copa Libertadores. Barcelona se impuso a Progreso y accedió a la segunda fase de la Copa Libertadores con un amplio resultado en el global, ¿no? 5-1, 2-0 en Uruguay, 3-1 en Guayaquil. Damián Díaz, Fidel Martínez, Pepe Velasco certificaron el pase de Barcelona a la segunda fase del repechaje de la Copa Libertadores. Ellos anotaron los goles en el triunfo 3-1 sobre Progreso. Ahora los amarillos se van a enfrentar a Sporting Cristal de Perú. Así que Progreso también buscó descontar en los primeros minutos del partido que disputó el 29 de enero en el Estadio Monumental. Los charrúas mostraron un juego ofensivo en los primeros minutos mediante la presión alta de los delanteros ante los defensas locales. Los defensas de Barcelona parece que se han acoplado bien, ¿no? Estamos hablando de William Riveros y Darío Aymar, que se están conociendo, recién han de haber jugado dos o tres partidos oficiales entre fuera de amistosos, ¿no? Barcelona por su parte fue más cauto. El equipo de Fabián Bustos intentaba controlar la pelota en la media cancha y en dos oportunidades con contragolpes la ventaja de 2-0 consiguieron en la ida, les permitió ser bastante recaudos ya en este partido, ¿no? Ya no hubo bastante posesión de balón por parte de Barcelona, se dedicaron a cuidar el resultado, a buscar con contragolpes los goles, teniendo en la ofensiva jugadores bastante desequilibrantes como Damián Díaz, Emanuel Martínez, el mismo Fidel Martínez que se mandó un golazo, ¿no? Así es, una vez ya superada esta fase inicial de la Libertadores, el Barcelona va a enfrentar a Sporting Cristal en la segunda ronda. El juego va a ser el próximo 6 de febrero, ya muy cerca, ¿no? Faltan 5 días exactamente, y esto va a ser en Guayaquil, mientras que la vuelta será el 13 de febrero, esto en Lima. El historial entre el equipo torero y Progreso se repite, pues en 1990 el club guayaquileño eliminó al de Montevideo en los octavos de final de la Copa. Ese año Barcelona fue finalista, ¿no? Como dato importante. Así es, un gran dato, Sandino, lo mencionaste. Precisamente en ese año se hablaba también de problemas con arbitrajes. En el año 90, lo recuerdo, se decía que a Barcelona le robaron el partido, ¿no? En esas palabras, por el tema de los arbitrajes. Ahora ya en Copa Libertadores se cuentan con VAR, ya no habría esas problemáticas, ¿no? Exactamente, ¿no? Y esperemos que no haya ningún problema con el Barcelona, tal vez a nivel anecdótico ya ahora, ¿no? En esos momentos bastante fuerte, la eliminación en el año anterior igualmente que estuvo en estos partidos, pasando de la fase 3 a la fase 2, y hubo el problema de este jugador Sebastián Pérez, ¿no? Sebastián Pérez que no fue inscrito y apelaron y por esa razón fue eliminado. Como dato, no en cancha, sino en mesa, porque ganó los partidos, ¿no? Como dato, en Colombia también pasó este año, con un equipo de Colombia pasó el mismo caso, no inscribieron un jugador, fue parte de la nómina y el encargado de inscribir a los jugadores del equipo puso la renuncia, reconoció que tuvo un error por no inscribir y por ende él da un paso al costado reconociendo toda la problemática económica que le representa al club no estar dentro de. Me parece una manera quizás un poco fuera del lugar, pero bastante honrosa de salir de alguna manera del equipo, ¿no? Así es, creo que este tema deben ser manejados con bastante cautela, con bastante tranquilidad, para que no exista ningún inconveniente, ¿no? Creo que eso es lo importante, porque no se puede perder, ¿no? En mesa. Tienes toda la categoría para poder jugar en cancha, pero por algún error administrativo, digámoslo así, se pierdan los partidos. Así es, y ojo, Barcelona el año anterior tenía una de las mejores plantillas a nivel nacional, ¿no? Ahora me parece que está un poquito ya no con tantos nombres, sino más con jugadores juveniles, así que eso también quizás pesa bastante. Así es, creo que el presupuesto, igualmente las deudas que aquejan al Barcelona, hacen de que no pueda contar con jugadores, digamos, que sean bastante caros, que se traiga de equipos reconocidos, pero tiene la fuerza y la técnica de todos sus juveniles y también la experiencia, ¿no? Hablemos de Damián Díaz, de Fidel Martínez, de igualmente de Oyola, varios jugadores que pueden darle fuerza a este equipo. Bueno, dejamos a un lado el tema de los toreros para hablarles de donde ya se están designando, ¿no?, los árbitros para los partidos de ida de la Copa Sudamericana, ¿no? Ya se designó los árbitros por parte de la Conmebol, donde los partidos de ida de la Copa Sudamericana. El Vélez Sarsfield recibirá al Aucas el martes 4 de febrero en el estadio José Amalfitani a las 19:30 de Ecuador. El partido será dirigido por el árbitro central boliviano Gary Vargas. El miércoles, en cambio, 5 de febrero, entrará en acción el equipo de los criollos, el Nacional, frente a Fénix, que va a recibir al equipo en el estadio Parque Viera a las 17:15. En este juego el árbitro central será el brasileño Bruno Arleu. El juego de revancha está programado para el 20 de febrero en el Estadio Olímpico Atahualpa. Así es, el jueves 6, en cambio, 6 de febrero, ya va a hacer su debut el Club Sport Emelec. Después de muchos años quedarse fuera de una Copa Libertadores, estará participando ya en la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por el español Ismael Rescalvo tendrá que visitar al Blooming en el Estadio Ramón Aguilera, esto es en Santa Cruz, Bolivia. El cotejo será dirigido por el argentino Darío Herrera y el partido de vuelta en el Estadio Capuel será el 20 de febrero. Este año serán 4 equipos ecuatorianos en la Sudamericana. La Universidad Católica, dirigida por el colombiano Santiago Escobar, será el rival de Lanús de Argentina. La revancha será en Quito el 26 de febrero. La próxima semana se conocerán las designaciones oficiales. La ventaja de los equipos ecuatorianos será que cierran sus llaves de local. Importante, esperemos que los 4 equipos puedan pasar de la llave, ¿no? Tenemos buenas plantillas, el Nacional, bastantes contrataciones con jugadores de renombre, Emelec, que obviamente por su trayectoria, por su nombre, debe hacer un campeonato espectacular, Universidad Católica, que viene creciendo de manera bastante buena, y el Aucas, obviamente, que también por los años de vida que tiene, quizás debe hacer cosas buenas, ¿no? Después de estar mucho tiempo en la B, ya ha estado quizás con una trayectoria acá en la A, estabilidad ha tenido, así que esperemos que también pueda acceder a la siguiente ronda. Sí, lo importante, no dejarse marcar goles en la visita y esperarlos acá en de locales para poder pasar la llave, ¿no? Vamos con el tema ahora ya de Deportivo Quito, ¿no? Importantísimo, que ya renovó a 8 jugadores para disputar la segunda categoría. La dirigencia del Deportivo Quito confirmó este pasado miércoles 29 de enero a 8 jugadores que estuvieron el año pasado con el cuadro de la Plaza del Teatro y consiguieron el ascenso a segunda categoría del fútbol ecuatoriano. Los jugadores que ya han sido nuevamente convocados y renovados el contrato son David Carcelén, Fernando Ogonaga, Luis Martínez, Diego Andrade, Neisser Valencia, Marco Casquete, Jefferson Santa Cruz y Patricio Avilés, que van a seguir en el cuadro Chulla para la temporada del 2020. Así es, el pasado 17 de enero también el Deportivo Quito ratificó la continuidad del cuerpo técnico, el encabezado por el profesor Gustavo Vázquez junto a Álvaro Proaño, de asistente técnico Alejandro Mesa como preparador físico y Carlos Enríquez será el preparador de arqueros. Importante, se mantiene la columna vertebral y también la cabeza principal, que es el cuerpo técnico, ¿no? Jonathan, también importante dar, ¿no?, los nombres de los 14 rivales que va a tener el Deportivo Quito en la segunda categoría, ¿no? Este es torneo provincial, recordemos. Estará el Cumbayá FC, el Espoli, Cuniburo, el JIT de Tabacundo, Deportivo Rayo de Cayambe, Daen Carnao, Sandino FC, el Clan Juvenil de Sangolquí, Universidad San Francisco, Rumiñahui de Machachi, Galácticos de Pedro Vicente Maldonado, Ampetra es el otro equipo, Juvenil y para cerrar Ausie FC. Hay nombres que han estado en Serie A, ¿no? También como el Espoli, está Clan Juvenil, ¿no? Donde estuvo Damián Lanza hace dos años y medio más o menos estuvo atajando, ¿no? Sí. Importante, esperemos que el Deportivo Quito ya empiece su sueño, ¿no?, de volver a Serie A. Ahora tendrá que jugar este torneo provincial que ya es profesional, ¿no? Y aparte, la parte positiva es que tienen renovada a media plantilla, que es importantísimo mantener para un proyecto más avanzado, ¿no? Así es, importante. Esperemos que las deudas no les den una mala jugada y vuelvan a perder la categoría, ¿no? Desearles lo mejor de las suertes y un saludo también a toda esa hinchada de la academia, para que pueda conseguir ese ascenso a la Serie B, ¿no? Así es, un saludo importante a todos los hinchas del fútbol, a los hinchas de los diferentes deportes, ¿no? Ya se viene el campeonato nacional, la Liga Profesional de Fútbol, se vienen las copas internacionales en las que están siendo parte equipos ecuatorianos, a dar todo de nosotros, ¿no? Para representar bien al país y dejar de lado esa mala racha que tuvo la selección sub-23, ¿no? Que no pudimos comentarla, ya estaremos haciendo una nota más avanzada la próxima semana de la sub-23, quizás con nombres, hablando un poquito más de los jugadores que están dentro de la selección. Sandino, siempre es un gusto poder conversar de los deportes ecuatorianos, de los deportistas en las diferentes disciplinas. Así es, amigos, se nos ha acabado el tiempo. La próxima semana estaremos haciendo un análisis de lo que sucedió en el preolímpico con la selección ecuatoriana de fútbol de la sub-23. No se despegue de la sintonía de la 940 AM, que ya se viene más programación. Así que con nosotros será hasta la próxima. Nos vemos el sábado a partir de las 8 de la mañana. Así es, Andino, nos vemos la próxima semana. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Al Borde del Campo en Facebook, Instagram y también en Twitter. Hasta la próxima, amigos. ¿Disfrutaste de las historias de tus figuras en el deporte? No olvides sintonizar tu programa Al Borde del Campo todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Hasta la próxima semana.